reemplazas una punta de 5 metros y le pones un cable de cobre, ¿no es cierto? Ya. Y para mejor hacer todavía le pones una puesta a tierra. Inclusive si solo le pones un mástil, ¿no? Entonces reemplazas, el rayo va a venir por acá y en vez de darle a la persona, iba a caerle a la persona, se viene por acá porque busca la punta. Entonces, a esto es. Y le va a caer a la punta. Y se va a venir por acá y ya está. Y la persona se ha salvado siempre y cuando tenga una distancia determinada, adecuada, ¿no? Si tú pones 5 metros, teóricamente hay unas fórmulas donde te determina que te va a proteger también 5 metros de 5 metros de este lado y 5 metros de este lado de radio. Entonces la persona si se pone acá, no cerca, digamos a 1 metro, ¿no? 1 metro, 2 metros de distancia, es decir, le va a proteger, no le va a pasar nada. Ahora, si lo haces adecuadamente, esto lo vas a, el cable va a ir dentro del metal, va a estar protegido adecuadamente y tiene su puesta a tierra, se va a ir hacia la puesta a tierra todo.